Documentales recomendados. Somos lo que comemos. Año 2004. Te muestra cómo usando sabores artificiales, las empresas te hacen pasar desperdicios biológicos en ricos alimentos, que provocan hasta nacimientos de personas deformes, lipodistróficas, teletubbies y medias mongólicas. Es un documental que muestra lo que nunca la prensa te mostró, de la industria alimenticia nacional y extranjera. Una documental que muestra la otra cara del terrorismo, es Crímenes del Mossad israelí. Año 2022. DW Documental, YouTube. Uno de los mejores de la historia, es en tres capítulos, llamado, Mis lugares favoritos, del fallecido científico, Stephen William Hawking. En esos tres documentales, viajarás por el espacio y el tiempo. Una película española recomendada. Año 1982, es, Deja que los pájaros regresen. Un libro de cuentos para niños y adultos, es, La reina de los pájaros. Año 1942, 55 páginas. También lo puedes buscar en formato de audiolibro. La reina de los pájaros es un libro de fábulas infantiles del escritor, periodista y empresario uruguayo Constancio Vigil, fallecido en 1941 y publicado por Editorial Atlántida. El libro trata de manera fabulosa el conflicto por la supervivencia de las distintas especies de pájaros en la selva de Montiel, ante el avance de la captura de pájaros para cautiverio. Al igual que en el resto de las obras de Vigil, el cuento posee claras lecciones morales, un recurso a la vez característico del género de las fábulas. A lo largo del cuento son mencionadas varias de las aves que integran un total de 250 especies que habitan la selva de Montiel. En ese libro, nombra especies de pájaros que fueron extinguidos por el ser humano, desde el año 1900. Atentamente, Alex Rademacher Silva Benítez, sin hijas deformes, lipodistróficas, alcahuetas, delincuentas o bisexuales, ni hijos bisexuales, putos o afeminados, como caudillos de barrio. Sin madre abortera, teta negra, puta, perra, delincuenta, ni padre violador o asesino. No soy el mejor, tampoco padre de basura biológica.